Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red, Escuela y Comunicación. Es un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente, el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Y como todos los mediodías del miércoles o de los miércoles, me acompañan mis compañeras y amigas Alejandra Zárate. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buena tarde a toda la querida audiencia de FM Boedo. Y Estela Abraham. Hola, Estela. Hola, Néstor, buenas tardes. Hola, Ale. Hola a todos, todas y todes. Y le recordamos a la audiencia que estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1. ¿Y nuestras líneas de contacto cuáles son, Ale? Nuestros medios de contacto son nuestras páginas www.fmboedo.com.ar, la página del programa REC www.programarec.com.ar, y en las redes somos en Facebook Programa REC todo junto y en Instagram programa.rec. Le agradecemos como siempre a FM Boedo y a Agustina Salón por este espacio que compartimos ya hace varios años. Bueno, y hoy como todos los miércoles en Hora Libre elegimos una o dos efemérides en este caso para charlar e investigar y poner voz de docentes y de alumnos de las escuelas públicas de la ciudad. Y en el día de la fecha vamos a tratar la efeméride del voto femenino, que justamente el 23 de septiembre se cumple un aniversario de cuando se sanciona esta ley. Para ello vamos a hablar de tres mujeres que fueron muy importantes para llegar finalmente al derecho del voto. Una de ellas es Julieta Lantieri, nacida en 1873. Ella fue médica, política y feminista. Peleó contra el régimen conservador y logró votar antes del voto femenino. Lo hizo el 26 de noviembre de 1911 en la mesa 1 de la segunda sección electoral de la ciudad de Buenos Aires. Y el presidente de mesa era el historiador Adolfo Saldías, que confirmó que se había transformado en la primera mujer en sufragar en toda Sudamérica. Julieta Lantieri era una inmigrante italiana nacida en 1873 que llegó a Buenos Aires con su familia a los 6 años. Fundó junto a la socialista Alicia Moró el Centro Feminista, la primera organización que luchó explícitamente por los derechos femeninos. Y en 1907 se convirtió en la sexta doctora en medicina. Esa era una época en la que las mujeres tenían el estatus legal de un infante o una persona con problemas mentales. En 1911 fue la primera mujer en ejercer su derecho al voto, luego de realizar presentaciones legales y lograr ser incluida en los padrones electorales. Posteriormente, el Consejo Deliberante sanciona una ordenanza donde prohíben el voto femenino explícitamente, planteando que era necesario el régimen del servicio militar para empadronarse. Entonces intentó enrolarse en el ejército. Todo esto, sin embargo, no la detuvo en su pelea por el voto femenino y, al contrario, la refuerza. Y en 1919 fue la primera mujer en presentarse como candidata, ya que la legislación hablaba de votantes, pero no prohibía ser electa. Así, de la mano del Partido Feminista Nacional, con la consigna "En el Parlamento, una banca me espera, llevadme a ella", logró obtener 1.730 votos. Lejos de plantear solo los derechos de las mujeres, sería la única plataforma que tendría propuestas para mejorar la vida de las mujeres, de las trabajadoras y de los sectores populares. Una de las demandas centrales era el derecho al voto, un reclamo que también era internacional y que recién se conquistará en 1947. Y el 23 de febrero de 1932, la doctora Lantieri caminaba por la avenida Diagonal Norte, en pleno microcentro de Buenos Aires, cuando un automovilista la golpeó y huyó. Después de dos días, el 25 de febrero, murió a los 58 años en el hospital. Unas 1000 personas acompañaron su funeral. Otra de las mujeres que lucharon por el voto femenino fue Alicia Moreau de Justo, que nació en Londres en 1885 y llegó a la Argentina cuando tenía solo 5 años. Su padre fue anarquista y, víctima de una brutal persecución y represión, se vieron obligados a emigrar hacia esta parte del mundo. Fue una de las pioneras en la lucha por el voto femenino. Se autodefinió luchadora, progresista y feminista de la igualdad. Dio un salto a la vida política desde muy joven y fue capaz de transgredir el viejo sistema de valores que relegaba a las mujeres a un segundo plano. En 1914 se recibió de médica con diploma de honor. Fue de las primeras mujeres médicas en Argentina y también de las primeras en América Latina, especializada en enfermedades femeninas. A poco de recibirse, ejerció como docente en la Universidad Nacional de La Plata. En 1920 se afilió al Partido Socialista y años después se casó con su líder, Juan B. Justo, con quien tuvo 3 hijos. Sostenía que el socialismo era la mejor forma de gobierno. En 1932 elaboró un proyecto de ley de sufragio femenino que fue presentado por el diputado socialista Mario Bravo y que obtuvo la aprobación de la Cámara, pero fue rechazado en el Senado al encontrarse ampliamente dominado por los conservadores. En 1947, con la sanción del voto femenino, Alicia Moreau criticó la medida, dado que fue una iniciativa suya y que nunca habían logrado concretar por los impedimentos en el Senado para sancionar leyes que fuesen favorables para las mujeres. Falleció en Buenos Aires el 12 de mayo de 1986, a los 100 años. Bueno, y ahora llegamos a 1946 y antes le vamos a hacer escuchar un audio sobre un debate que se daba en el Senado sobre la ley de voto femenino. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero señor presidente, silencio, por favor. Me permito contestarle al señor legislador. Le doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? Pudo haber nacido siempre masculino. ¿O ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado? No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Por lo tanto, quiero refutar de una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad.

cuando se refería a las mujeres y festejaba con ellas la sanción de la ley del voto femenino, y de esta manera la Argentina pasó a tener entonces sufragio universal. Para cerrar el bloque, la idea es hacer unos comentarios, a ver qué sensaciones les quedaron a ustedes. Bueno, obviamente hay una sensación acerca del debate que se realizó en el Congreso. Qué debate muy básico, ¿no? Digamos, es verdad que de esto hace casi 70 años, o un poco más de 70 años, no había profundidad en ese debate, más allá de algunos términos que nos pueden parecer risueños, como la chacota, sí, que hacía un montón de tiempo que no escuchaba ese término. Pero tanto de un lado como del otro, algo muy, muy, muy básico, muy elemental. Y la verdad que hoy pensar que había gente que decía que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre y que no son iguales, nos parece tan, tan increíble, ¿no? Por suerte la sociedad avanzó y hoy estamos en otra situación. Igual yo cuando empecé a votar en el año 84, todavía para esa época la mesa de mujeres y de hombres estaban separadas. Es terrible, yo pienso todo lo que han tenido que luchar las mujeres que nos antecedieron, ¿no? Porque todo lo que decían era pensado como si lo estuviese diciendo una persona menor de edad, un niño, o una persona con problemas mentales. Entonces, todo lo que podía llegar a decir una mujer estaba ya de por sí descalificado. Qué fortaleza para lograr todo lo que lograron. Sí, yo creo que bueno, tiene mucho que ver con el tema del patriarcado y también de los gobernantes de turno, ¿no? Porque nadie quería perder su lugar en la política, y tal vez esta cantidad grande de mujeres que llegaban a votar haría tambalear de alguna manera a estos políticos que siempre estaban arriba. Obviamente, como salió la primera votación, fue un hecho simbólico esto de que Perón ganara con tantos votos gracias a esta ley. Y me quedo con una frase que decía Evita ahí en el discurso, que además de ser un derecho de la mujer es la verdadera orientadora de la conciencia social, ¿no? Es la que, bueno, ahora que está como más de igualdad los roles en las casas, pero generalmente la mujer era la que iba a comprar, la que sabía los precios, la que sabía lo que había que pagar en la escuela, la que sabía cómo medir para que nunca faltara la comida y demás, y eso también es importante a la hora de manejar una casa y de votar, ¿no? Sí, y no te olvides que las mujeres fueron las que llevaban adelante la lucha por los desaparecidos, como las madres de Plaza de Mayo, y también las mujeres, muchas mujeres de barrios vulnerables llevaron adelante la lucha contra la droga con las mujeres del Paco. Es decir, la mujer siempre está adelante en cuestiones sociales. Es que el machismo no solo afecta a las mujeres, a los hombres también. La conciencia social tiene que ver con poder mostrar emociones que los hombres no tenían permitido, poder expresar sentimientos que los hombres tampoco tenían permitido. Eso hizo también que las mujeres tengamos que, o podamos, o tengamos la posibilidad de meternos en esas problemáticas que los hombres a lo mejor tenían que resolverlo de otras maneras agresivas. La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser Bueno, llegamos al bloque 2 de este Hora Libre en el Barrio. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1. Nos pueden encontrar también en Facebook, somos Programa Rec todo junto, y en Instagram, @programa.rec. Y cambiamos de efeméride, ¿no? Dejamos el voto femenino y ahora, ¿con qué trabajamos, Néstor? Sí, trabajamos con la efeméride del 28 de septiembre, que es el día del director, directora de escuela. Y podemos decir que los directores son el personal docente de mayor jerarquía escalafonaria de la institución y tiene la enorme responsabilidad de conducirlas y representarlas en el marco de la política educativa, la normativa vigentes y el proyecto institucional. Su accionar se enmarca en el reglamento de instituciones educativas. Sus tareas comprenden la responsabilidad de conducir los procesos de implementación del diseño curricular respectivo y del proyecto institucional según las siguientes dimensiones de actuación. Lo pedagógico, en tanto actos educativos en el marco del artículo 30 y en concordancia del presente. Lo administrativo, en tanto antecedente y expresión documental de la tarea institucional. Y lo sociocomunitario, en tanto condición necesaria de la relación de la institución con el contexto. Y como homenaje del día del director y de la directora, nos pareció importante levantar testimonios de docentes que han cumplido y que están cumpliendo con esa función. Silvia Baliñas fue directora de la Escuela de Reingreso número 1 del Distrito Escolar 2 del barrio de Almagro y hoy se encuentra jubilada y nos hace, a modo de síntesis, un balance de su gestión. Ser directora de reingreso fue el mejor cierre que pude haber tenido en mi carrera docente. No solo en la gestión personal, sino también poder acompañar a una población de chicos, de estudiantes diferentes, que por diferentes situaciones han fracasado en una escolarización tradicional. Mi misión era poder sostener a esos adolescentes y que no volvieran a repetir en esta instancia un nuevo fracaso. Me entregué para esta ardua tarea, pero hermosa, por completo. Y tuve muchas satisfacciones y orgullos de haber tenido esta posibilidad. Logré sintetizar lo que es más importante de la educación, al menos para mí. Incluir, sostener y rodearme de cálidos afectos que te brindan los adolescentes al ver que ellos son escuchados, que son sostenidos, que están en un lugar donde ellos encuentran su espacio. Esto es lo que permitió que en su gran mayoría pudieran llegar a culminar con éxito sus estudios. Algunos iban quedando por el camino, lamentablemente, que eso fue lo que a nosotros nos iba causando algún tipo de dolor, por decirlo de esta manera, pero fue una gestión muy exitosa porque no hubo una alta deserción. Al contrario, se pudo aumentar la matrícula. Eso es uno de mis logros mayores porque cuando ingresé a la institución como directiva, la matrícula era muy baja. Siempre uno tenía esa cuestión de que si hay pocos alumnos, puede haber algún cierre de cursos. Pero bueno, con mucho trabajo, haciendo difusiones barriales, difusión en ámbitos de las escuelas, porque se iba a volantear a las escuelas de la zona, llevándoles nuestra propuesta. Esto fue también una de las ideas que en conjunto se lograron para poder ir creciendo la matrícula. Por supuesto que todas estas cosas no se pueden alcanzar solas. También armar un equipo de trabajo fue un desafío muy importante para mí. Dentro de las características propias de cada profe, se llegaron a hacer acuerdos no solo pedagógicos, sino también de índole personal dentro de las características que encontramos en todas las escuelas. Pero con reuniones, propuestas de trabajo, se armaban los proyectos, cuáles eran las necesidades que tenían los chicos para poder sostener esta escolarización y bueno, y ampliar también algún número de talleres dentro de las posibilidades. Aquí es donde tengo que agradecer mucho al equipo REC, porque esa sí fue una inclusión que se logró en mi gestión, gracias a la disponibilidad y la buena voluntad de todas las personas que trabajan allí y pudieron formar realmente junto con los docentes un trabajo apasionante donde los chicos se involucraron mucho y estaban muy dispuestos para ir a sus espacios de radio y luego llevar todas estas experiencias al aula. Ahí estuvimos escuchando a Silvia Balinia, directora jubilada de la Escuela de Reingreso número 1, Distrito Escolar 2, del barrio de Almagro, y hablaba acerca de su gestión, digamos, de cómo costó y lo pudo lograr felizmente recuperar a aquellos chicos y chicas que habían tenido alguna frustración en sus pasos anteriores por otras escuelas, que pudo mantener el número de alumnos, porque se sabe que con estas escuelas se corre el riesgo de que cuando hay pocos chicos y chicas se puedan cerrar cursos, y creo que eso, lo que planteaba Silvia, era como el mayor desafío. Vos, Ale, también trabajaste en escuela de reingreso, ¿no? Digamos, ¿estaba ese tema, ese miedo? Sí, yo trabajé, fundé una de las escuelas, la Escuela de Reingreso de Lugano, la creamos en el año 2004, y sí, como decía Silvia, es muy gratificante poder ver que los chicos vuelven a la escuela, hacerle el trayecto, hacerle el seguimiento, y uno siente también ahí un poco de frustración cuando por diversas razones se alejan. A veces lo podemos volver a traer a la escuela, a reincorporarlos, y otras veces no, depende, bueno, si se fueron por un problema de trabajo, si se mudaron, bueno, hay un montón de situaciones. Pero sí, es una escuela que tiene unas características especiales y, bueno, el tema de la deserción es un tema a tratar, pero bueno, seguirá siendo por los años algo que, bueno, que hay que trabajarlo y mucho. Sí, también recordaba al programa REC, en mi caso yo fui a trabajar a esa escuela como tallerista y pudimos hacer varios programas en determinados años con la escuela, gracias a la colaboración justamente de esta radio, de FM Boedo, que nos brindaba un espacio a la noche para que justamente este tipo de escuelas, de escuelas vespertinas, pudieran tener acceso también a que los chicos y chicas puedan ir a la radio. Seguimos escuchando a Silvia Balinias, ex directora de la Escuela de Reingreso número 1, Distrito Escolar 2. La verdad es que dentro de el corto periodo que pude estar ahí, se lograron muchas cosas. En especial se logró unificar lo que era la tarea de la Escuela de Reingreso. Si bien el equipo que tuve fue fabuloso, eso también es importante que se pueda hacer desde una cabeza directiva, porque no solamente la función del directivo es gestionar lo administrativo, que lamentablemente sí, eso por ahí fue una de las cosas que más sufrí, porque eran muchas demandas y también con una espada muy fuerte por el tema de cambiar los planes de estudios de reingreso, fue una pelea dura. Estoy muy contenta de todo lo logrado, acercar también a la comunidad de padres, a la comunidad de tutores o de encargados, en el caso de chicos que estaban judicializados, para que entre todos pudiéramos ir viendo las necesidades puntuales de ese alumno. Fue una tarea muy personalizada en cada uno de ellos, porque cada uno es especial, cada uno tiene una problemática, entonces era necesario que todos los actores estuvieran involucrados para llevar a buen fin todo lo que teníamos propuesto. La verdad es que el contacto permanente con estas situaciones tan problemáticas fue uno de también de mis mayores logros, porque no era común que se acercaran a la escuela. La escuela era como un ente aparte y los chicos eran un número más. Si quedaron cosas pendientes, sí, quedaron un montón. Nunca se puede hacer todo durante una gestión. pero a mí lo que me da satisfacción, que quedó un equipo armado, quedó un grupo de gente maravillosa, y eso me da la tranquilidad que van a seguir adelante, que siguen adelante, porque conmigo encontraron una compañera, más que una directiva, que trabajaba codo a codo con todos los compañeros y con toda la gente involucrada. Era una batalla cotidiana, y ese equipo que quedó sigue llevando adelante lo que ya estaba plasmado. Hora Libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel no se entendía mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1, somos Hora Libre en el Barrio. Nos pueden encontrar por Facebook en Programa Rec o en Instagram somos @programa.rec. Seguimos homenajeando a los directores y directoras en su día. Edith Bello fue rectora en la Escuela de Enseñanza Media número 7, Distrito Escolar 9, María Claudia Falcone, y de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 14, Federico García Lorca. También fue supervisora y en la actualidad está jubilada. Y nos cuenta cómo es ejercer el cargo directivo y también le deja un mensaje especial a todos los docentes, directores y directoras en su día. Es una de las tareas más apasionantes en la docencia, después de estar frente al aula, obviamente. Pero creo que dirigir una escuela implica pasión, implica compromiso y también implica un desafío enorme. A través de ese rol podemos proyectar, podemos tender puentes con el afuera, con las familias, con otras instituciones, podemos armar comunidad. Creo que esto es algo fundamental para el rol del director o la directora. Crear una comunidad presente, viva, que esté ahí, atenta a lo que se necesite. Implica también pensar la escuela desde un lugar privilegiado, por lo que abarca. Porque cuando sos director o directora de una escuela, tenés que conocer todos los actores que están en juego en ese lugar. Los auxiliares, los y las docentes, las familias, las y los estudiantes, las autoridades para arriba, los distintos roles que hay dentro de la docencia en las escuelas. A pesar de eso, también hay veces que creo que los directores y directoras nos encontramos en una terrible soledad, porque todo está sobre nosotros. Hay una mochila enorme que lleva este cargo. Y muchas veces nos encontramos siendo especialistas en cuestiones para las que no estábamos preparados. Especialistas en plomería, especialistas en pintura, especialistas en liquidación de sueldos, en seguridad informática, en relaciones interpersonales. Por eso creo que ser director es mucho más que ese nombre o que ese lugar que tiene en una escuela. Saludo en este momento, en este día, a todas las directoras y directores que están al frente de escuelas y a la vez, por supuesto, a todas las y los que han sido y han pasado por ese lugar, que han puesto el cuerpo día a día, garantizando la educación pública para sus estudiantes. Ahí estuvimos escuchando el testimonio de Edith Bello, directora y supervisora, que está jubilada en la actualidad. Y ahí como cierre, ¿no?, de estos testimonios, antes estuvimos escuchando a Silvia Baliñas. Interesante lo que plantea Edith Bello, ¿no? Digamos, un poco hablando acerca de la importancia del trabajo en equipo, pero también hablando un poco de la de la soledad del cargo, ¿no? Digamos, de cómo a veces el directivo, frente a determinadas situaciones o situaciones límites, se encuentra solo y sola y tiene que resolver esas situaciones. Sí, ¿sabes qué? Yo las conozco a las dos, ¿no? A Silvia Baliñas un poco más que a Edith, pero son dos docentes que además siempre trabajaron en la CEMEM, en la CEMEM históricas, que tiene una particularidad, ¿no? Las CEMEM están generalmente en lugares de poblaciones más vulneradas, donde la dirección es además es poner un poquito más el cuerpo, o sea que por ahí en otras escuelas que hay un poco más de organización. En la CEMEM todos los días tenés algo nuevo, algo para aprender, y lo que más rescato es esto de lo humano, de saber escuchar, del compromiso que tienen que tener los directivos, tanto con los alumnos como con los docentes, el trabajo en equipo. Me parece que eso es fundamental para estas escuelas. Y lo escuchaba en las dos, ¿no? Esa voz dulce, amigable, que te invita a trabajar juntos, me parece que es lo mejor que le puede pasar a una escuela en cuanto a conducciones escolares. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esta de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que llegamos al bloque número 3 de este Hora Libre en el Barrio. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1. Les recordamos que nos pueden encontrar en las redes, como en Facebook somos Programa Rec Todo Junto y en Instagram @programa.rec. Y la entrevistada del día de hoy, siguiendo la efeméride donde celebramos el Día del Director, es Laura Sánchez. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Ale. Bueno, Laura es directora de la escuela número 14 del Instituto Escolar 20, Isla Malvinas, que está situada en el barrio de Mataderos, ¿no, Lau? Sí, pleno barrio de Mataderos. La verdad que sobre la típica o reconocida Avenida de los Corrales, donde está la feria, más Mataderos, sí, imposible. Te pregunto, que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Por qué decidiste ser docente? En realidad, mucha elección al principio no tuve. Me insistían mucho mi familia para que sea docente, porque creían que me veían aptitudes. No se olviden que yo nací en el 73 y, bueno, la típica familia que no se metía en nada y bueno, y había que buscar una salida laboral y no te metas y ojo. Y era como una mezcla de situaciones políticas. Entonces decidieron que lo mejor para mí sería algo tranqui, por mi perfil y qué sé yo. Y igual yo estaba entre ser maestra y ser profesora de lengua, o sea que tampoco es que era muy dicharachera, así que dije, bueno, primero vamos por maestra y vemos, y la verdad que una vez que empecé el profesorado ya no hubo vuelta atrás, pero porque amé la docencia. Y nunca más me fui por eso. Oportunidades tuve, un montón, y ya no me quise ir. ¿Por qué soy maestra? Por elección. ¿Por qué empecé estudiando? Porque no me quedó otra, por la configuración de mi familia. Pero amo lo que hago. ¿Cómo decidiste llegar a la dirección? ¿Fue algo pensado o surgió? ¿Y cuál fue tu recorrido? Yo estuve 18 años como maestra de grado. Y si bien estaba en una escuela que quería, con una paralela que me llevaba muy bien, que es muy importante, hacíamos un buen trabajo, llegó el momento en que me planteé que necesitaba dar un paso más, que ya había transitado y que ya no, desde ese lugar no podía ofrecer más. Estaba repitiéndome simultáneamente a partir de un par de años consecutivos, estaba dando siempre lo mismo, no el mismo contenido. Era, siempre daba de la misma manera, no me renovaba, y que podía aportar algo más desde la experiencia. Y así fue como salí del grado, primero con miedo, obviamente, porque uno sale con miedo, y siempre fui de la idea que para poder hablar de educación hay que transitarla, como lo considero para todos los aspectos de la vida. Entonces, transité la conducción, todos los escalafones, hasta dirección, por supuesto, que es donde estoy ahora. El primer paso fue con miedo, por supuesto, porque es un cambio, porque parece que vas a cruzar un puente, que lo es, pero después me di cuenta que tiene otros atractivos y que podés ofrecer a los chicos y a los docentes otra cosa. Después fui vicedirectora, después de secretaria, durante 3 años fui vicedirectora, el paso por vicedirección fue muy corto, fue de 1 año, me hubiese tal vez gustado más, pero decisiones, no sé si acertadas o no, me llevaron a seguir estudiando y seguir rindiendo exámenes tomados por mis propios colegas, cosa que en la actualidad no está sucediendo. Fui ganando concursos y tomé primero una dirección suplente, probé a ver si me gustaba, si podía aportar algo, y si el cargo me aportaba algo a mí también. Cuando rendí como directora, que rendí bien, por suerte, y pude elegir, porque para mí era muy importante poder elegir por mi situación familiar, tenía que tener determinadas características de escuela. Primero que sea cerca de mi casa y que sea de jornada completa. Eran 2 requisitos, nada más. No conocía el distrito, no, nada. Porque si bien yo también vivo en Mataderos, pertenezco a otro distrito escolar. Y acá llegué y de acá no me voy. ¿Te acordás cómo fue la noche anterior? Es decir, ¿qué te planteabas? ¿Cómo ibas a hablar? ¿Cómo ibas a entrar? ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron las primeras acciones que tomaste cuando ingresaste a la escuela? Yo les voy a contar un secreto, Néstor. Todas las directoras, todas las maestras, todos los docentes, en cuanto tomamos un cargo vamos a ver la escuela. Si es que no la conocemos, por supuesto. Yo no vine a ver la escuela. Sabía dónde quedaba, pero no vine. Vine para el 27 de diciembre, porque yo estaba como directora suplente en otro lado. El hecho de hacer el cierre con los maestros, los actos y todo, no me permitía, porque yo estaba cumpliendo funciones en otro lado. Y no me parecía justo dejarlos colgados a ellos para ir a ver mi nueva escuela. Entonces yo cerré primero con ellos y después vine a ver la escuela. Esa noche, por supuesto, no dormí. Fue el día más largo de mi vida. Y pasé de largo con el auto porque no encontraba la escuela. Fui, vine por Avenida de los Corrales, mirar la numeración. Así que cuando llegué, vi el monstruo que es esta escuela, lo gigante que es de 3 pisos, casi más me muero porque yo no había averiguado ni cuántos grados, ni cuántos chicos, ni todo lo que te dicen, ay, ¿y cómo es la cooperadora y cómo es la cooperadora? No, yo había dicho, cerca de mi casa, jornada completa. Así que esa fue mi primera experiencia, llegar acá, tocar timbre y encontrarme con la escuela vacía porque era 27 de diciembre, estaban los auxiliares nada más. Si tuvieras que definirte como directora. Nadie es buen juez de sí mismo, lo primero que voy a decir. Pero yo aprendí mucho de los buenos y de los malos directivos que tuve, y de los buenos y malos compañeros que tuve. Si hay algo que tengo claro es que tengo que ser humana ante todo. Yo necesito que la puerta de dirección esté abierta, en este momento está cerrada para esto nada más, pero la puerta de dirección está abierta y necesito tener buen diálogo. Cuando el diálogo se corta, nada bueno sale, porque podemos tener posturas diferentes, pero tenemos que llegar a un acuerdo en algún punto. Por lo tanto, para mí, definirme es, soy humana. Soy humana, me equivoco, y soy humana, necesito que el otro también sea humano y que entienda que hay un ida y vuelta. El año pasado te tocó enfrentar la pandemia y las clases virtuales. ¿Cuáles fueron los mayores miedos que atravesaste y cuáles sentís que fueron los mayores logros? Miedos fue perder a los pibes. Que no estudiaran, no fue que no aprendieran, fue no verlos. Uno les hace un seguimiento a los pibes y a las chicas, porque si no pareciera que... Uno les hace un seguimiento, les pregunto todos los días, casi a la totalidad, hola, buen día, ¿cómo estás? A la entrada. No verlos me preocupaba, no hacerles ese seguimiento, porque cada uno tiene una individualidad y tiene una familia detrás, y sabía que estaban atravesando distintas situaciones y que uno no los puede ayudar. A veces tampoco acá los podemos ayudar, pero saben que pueden venir y sentarse y charlar, y si es necesario llorar, pueden llorar. Y si es necesario reír y contarme algo gracioso, también lo pueden hacer, pero desde la virtualidad no, porque además tampoco tenían los dispositivos. Esto es real. Y si tenían el dispositivo, no tenían internet. Y a veces contábamos solamente con un WhatsApp, con suerte. Nos pusimos de acuerdo todas las maestras, porque yo sigo siendo maestra, así que todas las maestras nos pusimos de acuerdo, y en cada entrega de canastas hubo un grupo de maestras que estuvo acá con nosotras, con el equipo de conducción, y les hacíamos llegar no solo los cuadernillos de actividades, que eso se sabía que iba a suceder, sino que además les prestamos libros, les enseñamos a usar las computadoras, porque si bien en algunos casos hubo entrega de algunos elementos electrónicos, algunos no sabían ni usarla. Así que hubo clases rápidas de, bueno, la computadora se enciende así, por ejemplo. Eso fue el desafío más grande. Lo que más me gratificó de la cuarentena, que no fue gratificante para nadie, digo, hubo muchas pérdidas, fue que la comunidad de familias, de la comunidad educativa completa, entendió que todos estábamos haciendo el mismo esfuerzo, que todos estábamos tirando para el mismo lado. Nadie pensó que lo estábamos haciendo en contra de todos esos fantasmas que siempre corren atrás de alguna expresión docente frente a un paro, por ejemplo. Esto no estaba pasando. No es que los docentes se oponían a la vuelta, no fue eso. Se entendió perfectamente. Lo que sí puedo dar cuenta fue de un día antes de que se largue la cuarentena. Me acuerdo que nos llamó la supervisión para tener una charla, y yo, en general, terminamos las reuniones de supervisión que se hacen por la tarde, muy tarde. Y yo mandé WhatsApp y le dije a todos los maestros que se queden, que teníamos que organizar algo. y llegué y les dije, fue una intuición, se viene una cuarentena, para el lunes tengan algo preparado por si nos mandan a casa. Ese domingo el presidente anunció la cuarentena, así que fue como heavy. Laura, ahora estamos, diríamos, como llegando a la pospandemia o en un periodo ahí de transición que todavía no sabemos, bueno, si la Delta viene o no viene, ojalá que no, y que se terminen los casos. Pero bueno, ya parados en este lugar, ¿qué problema crees que hoy hay que trabajar en la escuela o dónde habría que enfocarse? Para mí la vuelta a la presencialidad fue controversial y lo sigo, no logro todavía, ahora sí, pero cuando volvimos no estaba del todo convencida, pero tampoco estaba del todo convencida de seguir virtual. Lo que sí estoy segura es que la vuelta a la jornada completa está mal. Nosotros somos jornada completa. A nosotros, con la mirada pedagógica y bien puesta en la trayectoria escolar que tanto se habla, mantener la burbuja de la mañana y mantener la burbuja de la tarde era lo mejor que nos estaba pasando. ¿Por qué? Porque cada maestro tenía como máximo 15 chicos. Entonces, claramente podíamos recuperar el 2020 y trabajar sobre el 2021. Más personalizado. No hay duda, lo hemos discutido. Yo tengo 27 años de maestra. En cada jornada escolar hemos discutido que un grado que tiene tanta cantidad de chicos no se puede hacer enseñanza personalizada. Estaba logrando eso. Los resultados que se lograron cuando estaban las dos burbujas, por decirle burbujas, sí, dígale de doblado, póngale el nombre que quieran, fue impresionante. Los maestros estaban contentos, eso, que era doble o triple trabajo, pero estábamos sacando a los pibes adelante. Laura, a nivel educativo, ¿cuáles crees que pueden llegar a ser las mayores secuelas que deje la pandemia? Mira, las mayores secuelas las estamos viviendo incluso en este momento, que es que hay chicos que no los hemos recuperado en la escuela. Por más presencialidad que se imponga, hay chicos que no están viniendo, que no son los chicos que antes no tenían problemas de presencialidad, ojo al piojo. Son chicos que siempre faltó esa pata del Estado de hacerles el seguimiento a ver por qué no están viniendo. La pandemia, la cuarentena y esta mezcla de situaciones que se vivieron este año profundizaron algo que se venía viviendo, algo que se venía denunciando. No es que la cuarentena lo trajo. No, la cuarentena lo que hizo fue que puso la torta como la del payaso en la cara. Al menos es la visión que nosotros tenemos acá. Nos la estamparon, o se la estamparon, en realidad no nos la estamparon, se la estamparon a la gente que creía que estaba todo bien. La secuela es esa, nosotros tenemos chicos con trayectorias perdidas, porque no están viniendo. Y he ido a la casa. Yo soy de las que van a la casa y les golpeo la puerta. ¿Por qué no venís? Sé que no está bien, sé que no me avala el reglamento, no me cubre la RT, pero a mí me interesa el chico. Entonces voy a la casa, se ríen todos porque me sacan fotos, porque dicen que soy una ridícula, no me importa. Yo te golpeo la puerta y te digo, te estoy esperando, no viniste, ¿por qué no lo trajiste? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Por ahí no se pueden acercar a la escuela, ¿qué está pasando? A veces tengo respuestas buenas, a veces no buenas, a veces no tengo respuestas. Lau, te pregunto algo de desconocimiento. En media, por ejemplo, hay un programa socioeducativo que se dedica a eso, ¿no? Las escuelas le mandamos los chicos que no están viniendo a la escuela, son promotores de educación que van a las casas y ven sí, qué está pasando. En primaria no existen. Sí, por supuesto. Están las chicas promotoras de educación que son maravillosas. La verdad que levantás el teléfono. A nosotros viene Jessica, que es buenísima, pero tampoco tiene respuesta. Por eso digo, se nos están acabando todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos, se ha acabado. Ahí hace falta que se mueva un organismo más. Te saco un poquito de la pandemia, la cuarentena, y te pregunto, en un testimonio anterior, una ex directora nos hablaba que si bien estaba acompañada de un gran equipo cuando ella dirigía la escuela, muchas veces sentía la soledad del cargo. ¿A vos qué te sucede y cómo lo afrontás? Sí, nadie está más solo que un director. Podéis tener un muy buen equipo, que es fundamental, pero la mochila la cargas vos. La mochila, todo pasa por vos, todo, no se te puede escapar nada. Y en ese no se te puede escapar nada, viene el peso. Estás solo, Néstor. Para ir cerrando ya la entrevista por una cuestión de tiempo, por la verdad que nos quedamos hablando. ¿Me vas a hacer llorar? Sí, viste, la pregunta era eso. Para ir cerrando ya con la entrevista, nos gustaría que nos dejes un mensaje para todas las personas que están empezando a estudiar para conducción o que tienen la idea de ser directivo o directivas, ¿qué le dirías? Lo más importante, hay una frase, no me acuerdo quién es el autor, pero la tengo pegada en la puerta de la escuela, de la dirección, que dice que los docentes tenemos que estar conscientes de que somos las personas que generamos ese vínculo entre los contenidos y los chicos. Y cuando nosotros tomamos conciencia de que nosotros somos el puente, que nosotros somos el vínculo, ahí es donde se produce la magia. Somos tan importante para los chicos como el contenido solo. Nadie aprende porque sí, porque está ahí. Y digo, ay, sí, lo voy a aprender. Entonces, el trabajo del docente es eso. Unir y ser ese puente. Para mí, provocar a los pibes. Creo que lo dije cuando un compañero me preguntó qué era ser maestro. Es provocar a los chicos todo el tiempo para que quieran ese contenido. Bueno, yo soy ese puente. Bueno, Laura, muchas gracias por este espacio, por estar acá con nosotros conversando en tu día. Bueno, y nosotros nos despedimos, ¿no? Nos despedimos hasta el miércoles próximo a las 12 por FM Boedo en el 88.1. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga fruto, cuando el diablo pase la batalla.